¡Ay, qué buena! Y este es el sabor del Cuarteto Universal. Para ti, estás pillado. ¡Ay! Estoy piquilacunando desde hace tiempo, cuna. Que vengo sospecha curando de que usted me esté engañando curando con el policicunauta de la esquina. Y a mí nadie me lo ha dicho, tus ojos han sido los acunecos que te han tirado hacia el agua. Y ahora te ves descubierta y se te olvida nadar. ¡Vuelve ya! Estás pillao. Detrás del estadio, en el parque, en el río, ahí dentro del baile, en el malecón, porque yo te vi en el ascensor. Ay, cumbia sabrosa. De la esquina, y a mí nadie me lo ha dicho, tus ojos han sido los acunecos que te han tirado hacia el agua. Y ahora te ves descubierta y se te olvida un nadar. Estás pillado. Estás pillao. Detrás del estadio, en el parque, en el río, ahí dentro del baile, en el malecón, porque yo te vi en el ascensor. Estás pillao, te lo digo yo. Ay.